12 y 14 minutos. Esta sintonía ya saben que nos trae cada martes el espacio dedicado al ámbito político, nuestro espacio de política local, que en esa ronda de intervenciones, en ese turno de participación, hoy ya les comentábamos en el arranque de la mañana, que llega al Grupo Municipal del Partido Popular, con su presidente, con el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Vamos a conversar durante la próxima media hora. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los uriqueños. Vamos a quedarnos, como decimos, con diversos asuntos. Cada formación política elige esas cuestiones, esos temas de interés, actualidad, que quiere abordar. Algunos de ellos, como veremos, bueno, pues de ámbito local, la mayoría. Pero, Manolo, para comenzar, querías hacer referencia en el marco autonómico a lo que son medidas para el empleo juvenil por parte de la Junta de Andalucía, hacer el recordatorio en ese sentido, ¿no? Sí, no, la verdad es que, Juan Carlos, una noticia, ¿no?, importante, que la Junta de Andalucía, ¿no?, en un tema tan especial, ¿no?, por el nivel de desempleo de la gente joven, pues bueno, ha puesto esta iniciativa juvenil de empleo en zonas de inversión territorial, ¿no?, integrada, en este caso denominada JITI, tanto la zona de Cádiz y Jaén. Esa inversión que hace la Junta para creación de empleo, con un total de, en este caso, son 38.994.000 euros, de los cuales para la provincia de Cádiz pues vienen 22 millones de euros, o sea, es concretamente 21.995.760, y para Jaén 14.998.000. La verdad es que, bueno, es una cantidad importante para la zona de Cádiz, en este caso, pues, para Ubrique, dentro de este presupuesto global para Cádiz, pues vienen casi 267.000 euros para empleo. Bienvenidos sean, porque la verdad es que, bueno, es otra apuesta más que hace la Junta de Andalucía, en este caso, ya lo hizo también el año pasado con el tema del Plan Aire, y en esta cuestión. Como digo, bienvenidos sean, pues, esta iniciativa de empleo joven juvenil, ¿no?, que para nuestra localidad es importante, ¿no? Bueno, pues eso para comenzar, pero dentro ya, eso evidentemente son también cuestiones relativas a Ubrique, pero directamente en el plano más local, querías continuar con, en este caso, lo que es el canon por el agua, todo lo que es la tasa del agua en nuestra localidad, un tema que, bueno, pues ya han abordado las diferentes formaciones políticas durante las últimas semanas. Uh-huh. Recordemos que se extingue durante, bueno, este próximo mes de diciembre llegará a su fin ese canon relacionado con la tasa del agua, y quería hacer referencia a esta cuestión, ¿no? Bueno, en ese caso, la verdad es que nosotros, el Grupo Popular, hemos escuchado diferentes respuestas, ¿no?, en la radio, ¿no?, tanto del Grupo Socialista como también de otros partidos, por el Grupo Andalucista, y cada uno ha determinado, pues, su postura. Nosotros, hasta el día de hoy, tanto en las reuniones de portavoces, donde pedimos la documentación del plan director, pues nosotros no nos habíamos determinado, en este caso, si era positivo o era negativo. Es decir, se nos ha atribuido una decisión a nosotros que nosotros no hemos determinado. La voy a determinar ahora, concretamente, el tema del canon. En esas reuniones, decir a los ubriqueños que en ese plan director no solamente aparecen esos 2,5 millones de euros de las calles que el Grupo Socialista había planteado en esa reunión de portavoces. En ese plan director se hablan de muchos más millones de inversiones que se necesitan en Ubrique, porque también uno de los planteamientos que es necesario es el tema de solucionar el tema del Olivares, el tema del Algarrobar, el tema de Rano 3. Es decir, que dentro de ese plan director, pues lógicamente hay muchas más mejoras de infraestructura para el pueblo de Ubrique, y cuando hablamos de este tema, pues hay que dar más información. Nuestra postura, antes de tomar una determinación, los cuatro concejales, pues hemos pedido información. No hemos leído el plan director para tener información y poder hablar con información, porque la información es poder. Y entonces también hemos consultado una serie de dudas también a los técnicos del Ayuntamiento de Ubrique, que son las personas pues más cualificadas, ¿no?, y mejor preparadas en este ámbito, para que nos informe siempre, tanto dentro de la economía, la legalidad, todas las cuestiones que son importantes en este aspecto. Entonces, una vez que hemos consultado a los técnicos su información, pues nosotros hemos decidido lo siguiente. El Grupo Popular, por supuesto, que está de acuerdo que esas inversiones en Ubrique, esos 2,5 millones, se lleven a cabo, porque son necesarias, que esas mejoras en las distintas calles sean en unas calles, en otras. Lo importante es que esa inversión de mejora se lleve a cabo. Pero claro, nuestra determinación es otra. El canon que se iniciaba de las obras que se hicieron en el año 1999, más o menos, hay un canon que se inicia en el año 2003, era en torno a 3,5 millones de euros, y termina ahora en diciembre de este año 2021. Entonces, en la factura de todos los vecinos va a desaparecer ese canon que se le estaba cobrando a los vecinos durante todos estos años, desde 2003 hasta el 2021. Entonces, claro, los ciudadanos de Ubrique van a tener la factura del año 2022, pues una disminución, porque ya ese coste no va a estar. El Grupo Socialista planteaba, pues en este tema, ahora que finaliza este canon, que esas 2,5 millones de obras fueran para iniciar otro canon que se iniciase en el 2022 y terminase hasta el 2030 y tanto. Nosotros, una vez consultada toda la información, nuestra propuesta es que, claro, la información que nos se facilita desde el Departamento de Economía, el Ayuntamiento de Ubrique pues tiene ahora una capacidad económica de poder endeudarse. Según la información que nos pasaba el señor interventor, pues el Ayuntamiento de Ubrique, pues lógicamente, está muchísimo mejor saneado y puede endeudarse el Ayuntamiento en 2,5 millones de euros para realizar esas obras y no incluirlo en el canon, en la factura de los ciudadanos de Ubrique. Esa es nuestra postura, que lógicamente esos 2,5 millones, el Ayuntamiento haga esa obra porque son necesarias, pero que en vez que se le pongan el canon a los ubriqueños, pues sea el préstamo que tenga que pagar el Ayuntamiento. Por lo cual, si hay una disminución en la factura del año 2022, no va a aparecer más canon, por lo cual habrá una disminución, y esas obras que quiera iniciar el equipo del gobierno, pues que vayan a préstamo. Lo que pasa, claro, es una decisión lógicamente política. Y además el Grupo Socialista tiene su mayoría absoluta para, independientemente de lo que decidamos los demás portavoces, el equipo del gobierno con 11 concejales, pues tiene toda su mayoría absoluta para determinar que esas obras son necesarias. Lógicamente, esta es nuestra postura, que sí son necesarias esas obras y que el Ayuntamiento de Ubrique puede perfectamente ejercer esa mejora de obra, pero vaya préstamo. Claro, cuando el Ayuntamiento de Ubrique vaya pidiendo esos 2,5 millones, o según las obras que se vayan iniciando, porque claro, pueden empezar obras de 200,000 euros, pedir un préstamo de 200, pueden iniciar otras obras para no pedir directamente esos 2,5 millones de euros. Entonces el Ayuntamiento, como digo, tiene la capacidad económica de hacer esas obras y endeudarse en préstamos a 2,5 millones, que en este caso son las mejoras de saneamiento, lógicamente, y abastecimiento en muchas de las calles que hay que seguir mejorando. Por lo cual, esa es una solución. Y no hace falta directamente que vayamos a canon, ¿no? Porque, claro, todavía quedarán muchas más obras, ¿no? Pero lo que sí quería dejar claro, que bueno, se nos está vaticinando a nosotros, por parte del equipo del gobierno, cuál era nuestra decisión, y nosotros no habíamos determinado hasta hoy, que estoy haciendo públicamente, cuál era nuestra determinación. Nuestra determinación es que, lógicamente, si esas obras se lleven a cabo, pero que el Ayuntamiento de Ubrique tiene la capacidad económica de llevarlas a cabo bajo préstamo y no incluyéndolas en el canon. Para claro, el Ayuntamiento pide estos 2,5 millones, como digo, como porque tiene capacidad económica, que lógicamente ese préstamo pues va a ser también un pago que va a tener un compromiso. Independientemente de eso, bueno, ya lo dijo el secretario, ¿no?, de organización, Manu, dijo que la Diputación pues habían conseguido 600.000 euros para el tema de saneamiento y abastecimiento. Pues habrá que seguir pidiendo a más dinero de inversiones a la Diputación, porque para eso está, lógicamente, y también, pues, también hacer las consultas previas a la Junta de Andalucía de si hay también inversiones para el tema de saneamiento y abastecimiento. Nosotros ya estamos haciendo esa gestión por parte de la Junta de Andalucía y, bueno, también hablaba, tenía la oportunidad, se lo consultaba también este fin de semana en el congreso que hemos estado presentes, los compañeros en el congreso de Granada, y estaba hablando allí, ¿no?, con el delegado de la inversión, con el delegado de Medio Ambiente, Daniel, donde hacíamos referencia, ¿no?, a la inversión que va a hacer la Junta en el tema de la depuradora y los colectores, también que va a venir pues en esta fecha también a dar información de esas inversiones y de otras que la Junta de Andalucía quiere hacer en ese aspecto, y que, bueno, y que lógicamente pues hablamos de más inversiones, ¿no? La verdad es que la Junta de Andalucía va a seguir invirtiendo, ¿no?, pero concretamente en el tema que estamos hablando le consulté también si por parte de la Junta de Andalucía pues va a haber hay dinero para que, bueno, no se saque dinero de este caso del Ayuntamiento va a préstamo, y si podemos pedir a la Diputación y podemos pedir a la Junta y al Gobierno, pues bienvenido sea, ¿no? Para eso están esas distintas administraciones. Pues todo ello ya decimos en relación a ese tema que está siendo de actualidad política por parte de los distintos grupos en relación a su perspectiva sobre el hecho de que expire ese canon de mejora del agua en este año 2021, así que el próximo mes de diciembre. Sí, no, yo lo queríamos dejar claro, ¿no? Como digo, hay otras de equipo de gobierno, se nos ha planteado, bueno, que nosotros habíamos dado una rueda de prensa, habíamos determinado, nosotros no habíamos determinado todavía hasta la fecha de hoy nada, no es una cuestión que lógicamente pues lo hemos tratado, lo hemos pensado, lo hemos consultado, lo hemos consultado también a los técnicos para tener información, y sabemos perfectamente que el Ayuntamiento de Ubrique tiene capacidad, porque teníamos la duda, pero otros decían que había, por ley, tenía que esas obras de alguna manera relacionarlas con el canon, y los técnicos nos dicen que no, que es una decisión política, que tú puedes pedir esos 2,5 millones de préstamo para hacer esa obra, y que por una decisión política la puedes meter en el canon o no, es una decisión política. Entonces, claro, si el Ayuntamiento pide 2,5 millones de euros para estas cuestiones, es una inversión que va a realizar de mejora en Ubrique, y que esos ya 2,5 millones se van a utilizar para esa cuestión. Por lo cual, el Grupo Popular quiere dejar claro que se hagan esas obras, que son mejoras que necesita el pueblo de Ubrique, y que se puede ir a préstamo sin meter en canon. Una vez que nosotros hemos consultado todas las dudas y consultas que teníamos con los técnicos del Ayuntamiento de Ubrique. Pues ya decimos eso sobre esa cuestión. Hacía referencia anteriormente pues a los contactos que habías mantenido sobre este tema, por ejemplo, con el delegado territorial de Medio Ambiente en el Congreso Regional del Partido Popular, sí, que no. Ha tenido lugar este fin de semana, y quería referirte a ello, ¿no? A un poco los contactos que han mantenido con diferentes delegados territoriales y consejeros, me comentabas. Sí, no, la verdad es que venimos con las pilas puestas, ¿no? Venimos con todavía muchas más ganas de ver a nuestro presidente Juanma Moreno, pues otra vez nuevo presidente nuestro de Andaluz, que lógicamente el trabajo que está haciendo y ha sido un ambiente principalmente muy con mucho entusiasmo, con muchas ganas, ¿no? Nos ha trasladado pues esa fuerza de seguir mejorando Andalucía. Y si se está mejorando Andalucía, se tiene que mejorar Ubrique, es lógico. Y nosotros, pues todavía con más ganas, ¿no? Entonces,

en Sevilla en una reunión que también mantuvimos del comité y con el consejero de Sanidad también, bueno, Jesús Aguirre también, con Antonio Sanz, viceconsejero de Presidencia también, y bueno, que es una persona que estamos en continuo contacto también, independientemente de que está trabajando Ana Mestre en este tema con Guasma directamente para inversión en Ubrique, la variante, pues Antonio Sanz, ubriqueño, pues mantengo también una buena relación y muchas veces pues voy directamente a tener contacto con él directamente por teléfono y eso siempre es una vía, ¿no?, de comunicación directa, ¿no? La verdad es que muy positivo y nosotros no hemos desaprovechado, ¿no? En ese caso hemos estado Sergio y yo en el Congreso, los otros compañeros no podían por cuestiones de trabajo. Pero vamos, allí estábamos los dos como si fuéramos los cuatro y hemos transmitido pues esa gana y ese empeño de seguir trabajando por Ubrique. Pues todo ello ya decimos en relación a ese Congreso Regional del Partido Popular que tenía lugar, en el caso de Andalucía, este pasado fin de semana. Otra serie de cuestiones, si hablamos en el marco político local, estamos en la recta final del ejercicio del año, es el momento habitual para el debate en torno a los presupuestos y las ordenanzas fiscales de cara al siguiente año, es el documento más importante para todo ayuntamiento en ese sentido, sobre presupuestos, no sé si hay alguna novedad, algún apunte más que realizar. No, presupuestos solamente, bueno, tuvimos una reunión de portavoces donde nos dieron el borrador y desde esa fecha no hemos mantenido ninguna otra reunión. Entiendo que deberíamos de haber tenido muchas más reuniones. Nosotros tenemos claro que es lo que vamos a plantear en esos presupuestos, ¿no? Ya nos hemos sentado, tenemos claro que hay muchísimas mejoras de infraestructura que se tienen que hacer por toda la zona de Ubrique, ¿no? Porque si menciono una y no menciono otra, la verdad tenemos un listado súper amplio de muchas infraestructuras y muchas calles que Ubrique necesita de infraestructura. En estos 8 años todavía nos queda que el Grupo Socialista está gobernando, que hay muchísimas infraestructuras que mejorar en Ubrique, hay muchísimas calles que todavía se tienen que solucionar, en abastecimiento, en saneamiento, en la zona de alquitrán, el tema de aparcamiento, el tema es que hay muchas cuestiones todavía en Ubrique por hacer. Nosotros, pues lógicamente, solamente hemos mantenido un solo control para el tema de presupuesto y bueno, entendíamos que deberíamos de tener más a esta fecha más. Es una cuestión del equipo de gobierno la que tiene que decidir. Decir que nosotros tenemos claras cuáles son las inversiones que queremos solicitar en las distintas zonas de Ubrique y cuando se nos vaya a llamar, pues lógicamente pues estaremos allí para plantearle cuáles son nuestra postura. Propuestas que llegan a través de las peticiones, de las demandas planteadas por parte de colectivos, de asociaciones. Sí, no, la verdad es que mira, cuando estás en, porque todo en la vida tiene su porqué, ¿no? Cuando estás en gobierno, pues la verdad cometes errores y aciertos, no estás directamente con los ciudadanos, pero lo bueno que tiene cuando estás en oposición, pues estás más directamente con los ciudadanos, estás más en la calle, estás con la queja y la sugerencia, se aprende mucho cuando estás en la oposición, ¿no? Entonces, bueno, en la vida todo es positivo, ¿no? Dicen, no hay mal que por bien no venga. Entonces, bueno, todavía hay mucho por hacer. Estamos aprendiendo también mucho estando en la oposición. Estamos más cercanos los ciudadanos también, como digo. Y, bueno, pues queda una barbaridad de cosas que hacer, muchas cosas que hacer en Ubrique y transmitir, lógicamente, bueno, que tenemos. Venimos del Congreso, si ya teníamos ganas, tenemos más ganas todavía, ¿no?, de seguir trabajando y luchando por nuestro pueblo. ¿Últimos contactos que hayáis mantenido con colectivos, con asociaciones? No, con colectivos, bueno, teníamos, el último reunión que manteníamos fue hace 2 semanas con la Asociación de los Vecinos del Camino Fátima, que estaba muy cabreado, y que dijo la alcaldesa, ¿no?, que Manolo Toro, cuando estaba de alcalde, no hacía nada, podemos mencionar muchísimas cosas, ¿no? De la exposición de la Avenida España, las inversiones hechas en muchísimos sitios, ¿no? Pero no es cuestión de ahora de hacerle una lista a todo ubriqueño de todo lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho siempre lo hemos hecho con tal la ilusión. Nos hubiese gustado hacer muchas más cosas de las que hicimos, y decirle que en el Camino de Fátima, pues si Manolo no decía a todo el mundo que sí, sino que en el Camino de Fátima dije que sí, y invertí pues en torno a 60.000 euros en la zona, concretamente el Camino de Fátima, en la parte de abajo, donde está la depuradora, porque había allí una zona que nos gastamos en torno a 40.000 euros, porque había que hacer una escollera que se estaba cayendo, y el sobrante hasta los 60.000, si no mal recuerdo, pues echamos alquitrán en una de las partes del Camino de Fátima. El Camino de Fátima está fatal, como otros muchos caminos en Ubrique, que hay que invertir. Y bueno, en esa reunión que mantuve con los vecinos, pues lo que sí le informé, que la Junta de Andalucía tiene dinero, ahora va a poner dinero encima de la mesa para vías pecuarias y caminos. Y entonces le trasladé que trasladasen al ayuntamiento, bueno, que la mala situación que está el Camino de Fátima, y que por parte de la Junta de Andalucía, el ayuntamiento de Ubrique, el equipo de gobierno, si quiere decidirlo, puede decidir de incluir, si ellos creen conveniente, el Camino de Fátima. Esa es la última reunión que hemos mantenido, pues había 15 o 20 vecinos, y lógicamente, bueno, estos vecinos están pidiendo esa zona, porque hay unos socavones enormes, y yo he podido comprobarlo y con el vehículo, y subí hasta arriba, y aquello está fatal. 12:41 minutos, quedan algunos instantes todavía por delante. Estamos en la, digo, para aprovechar estos últimos minutos. No, ratificarte, Juan Carlos, mira, nuestra postura, lógicamente, para que quede claro, las inversiones en el tema de agua y saneamiento se tienen que hacer, en eso necesaria. Esos 2,5 millones de euros, esos 2,5 millones de euros no hace falta que vayan en el cano, que pueda ir a base de préstamo, que el ayuntamiento pida esos 2 millones de euros, porque tiene la capacidad de poder endeudarse. En el tema del PGOU ya no dejamos de hablar con el delegado para ver la información de la aprobación del PGOU, porque es vital para el pueblo de Ubrique esa aprobación, porque necesitamos más suelo industrial, necesitamos más zona residencial, necesitamos solucionar el tema de inundaciones, hay que solucionar el tema de aparcamiento. Es que son muchas cuestiones todavía las que quedan en Ubrique por hacer, ¿no? Entonces, ese PGOU es esencial, lógicamente, para que una vez que está aprobado, pues se meta más la infraestructura de la variante, que eso uno va a solucionar, ¿no? El tema del gran problema de circulación que hay en Ubrique, que lógicamente, bueno, ese acceso que se llevará a cabo es importante, y que dé también lugar a un crecimiento por aquella zona, porque claro, la zona del polígono La Piel y la parte también de abajo es alucinante la gran cantidad de problemas que hay de aparcamiento, ¿no? Tú vas allí ahora y es que no hay aparcamiento, tienes que dar 20 vueltas. En el tema concretamente de los presupuestos, vamos, estamos pendientes que nos llamen para esa prueba, para plantear más reuniones del tema de presupuestos. Y bueno, que son muchísimas calles, ¿no?, que se tienen que mejorar desde la zona del casco antiguo de Ubrique. Hay muchas quejas de los vecinos del casco antiguo de Ubrique, ¿no? Hay muchas viviendas que están en malas condiciones. El casco antiguo de Ubrique hay que seguir invirtiendo, como ya hicimos el Grupo Popular, en la zona del Caldereto, en la barriada del 28 de febrero, que lo hablamos mucho, ¿no?, con la Asociación de Ubrique el Alto, ¿no? Me voy a la calle Solo, a la parte de Andalucía, que son muchas inversiones todavía los que faltan de mejorar en Ubrique. Y bueno, tenemos preparado, ¿no?, ese trabajo de ese listado, para detallar concretamente al equipo de gobierno cuando nos ponga una reunión de portavoces y plantearle pues todas esas demandas que nosotros hemos creído conveniente para trasladar al ayuntamiento, de las mismas quejas y sugerencias que nos trasladan los vecinos de Ubrique. Pues ahora sí estamos agotando ese tiempo, ya saben, media hora para cada formación política dentro de este espacio. Sí, todavía para algún apunte más todavía hay tiempo. Me preguntaste sobre el tema que te dije del plan de empleo juvenil. Hace referencia, por si nos están escuchando, que el boletín oficial de la Junta de Andalucía es el número 218 del 12 de noviembre, y donde hace referencia que para Ubrique, bueno, pues se lleva cantidad que son 266.400 euros, y en esta plan de empleo va para personas jóvenes inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, que tengan una edad comprendida entre 18 y 29 años, ambos inclusive, que estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En este caso también hace una referencia, ¿no? Porque son primero son para personas desempleadas que residan en el municipio o entidad local de referencia. Dentro del proyecto, independientemente que presente el ayuntamiento, que no sé cuál es el que ha presentado, termina el plazo el día 25 de noviembre para lo que vaya a pedir el ayuntamiento de este plan de empleo. Y bueno, y que en esta da la opción de que en esta selección se haga primero a los ubriqueños, es decir, aquellas personas que estén empadronadas en Ubrique. Entiendo que es una cuestión importante, bueno, que independientemente de que este plan de empleos otra vez se hable para niveles provinciales, regionales, se tengan en cuenta que son para personas desempleadas del pueblo de Ubrique como primera prioridad. Estamos hablando de que la subvención por cada contrato son de 8.800 euros y la duración estará determinada entre 6 meses de duración y 9. Como digo, son los 22 millones para la provincia de Cádiz y pues, podía estar aquí haciendo más referencia, pero quería detallar que es importante, ¿no?, que en este caso el proyecto que presenta el ayuntamiento para este empleo juvenil, que no sé cuál es el proyecto que habrá presentado el ayuntamiento, pero que lógicamente, bueno, aprovechar que vamos a tener a nuestros jóvenes en esa edad y por lo menos que tengan la posibilidad de estar formándose y cobrándose. Pues con ese último apunte, ahora sí, llegamos al final de este espacio de política, agradeciendo en el día de hoy la participación del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Manolo Toro, como siempre, muchísimas gracias. A todos los ubriqueños, por su confianza y su que estamos ahí para que nos hagan todas las sugerencias y todo lo que ellos nos quieran trasladar. Muchas gracias. Gracias.